erotismo lo vivenciamos como una forma singular de la sexualidad, pasando a ser una afirmación ferviente de la vida que postulamos como valor de la existencia humana, llegándose al extremo, desde las reflexiones de Georges Bataille, a encontrar en el erotismo la aprobación de la vida hasta en la muerte. Este último punto permite entrever un desfilar hacia la muerte acompañada de belleza tras el impulso del presente en su instante infinito del placer y búsqueda de una desnudez fundamental. Bienvenidos a este encuentro de Yaceros. Una vez más, continuamos con el bello libro Coños del escritor español Manuel de Prada. Y en la música, selección de intérpretes y solistas tanto del jazz tradicional como contemporáneo. Yaceros, el abrazo amoroso de la palabra erótica. Scott Lovero, Paul Modian, and of course, the Count Basie Band. We also would like to remind you that on Monday nights, the biggest bargain of the week, no cover, no minimum, we present to you some of the greatest names of modern American music. Charlie Persip and his all-stars, featuring Mr. Gentile on piano. Refutación de Henry Miller. Maestro de la brusquedad, escritor desaforado, follador insomne, Henry Miller cultivó una literatura marcada por el exceso y el frenesí. En un pasaje de su obra nos describe cómo, fascinado por esa realidad impenetrable del coño, toma una linterna y exige a la prostituta con la que a la sazón está yogando que se abra de piernas y le abra las puertas del santuario. De este modo, linterna en ristre, Henry Miller explora la geografía del coño, ese cúmulo de sustratos que se van replegando ante el envite de sus dedos hasta mostrarle la flor recóndita del clítoris que, tratándose de una prostituta, la mujer que accedió a oficiar de cobaya, suponemos papachudo y algo más enrojecido de lo que el refinamiento aconseja. Finalmente, satisfecho de su descubrimiento, Henry Miller apagó la linterna y volvió a sus actividades, no sé si literarias o meramente lujuriosas. Pues bien, ha llegado el momento, ahora que a Henry Miller se le empieza a cuestionar, de afear esa conducta. Escúcheme, señor Miller, es usted un bruto, un patán, eso es usted, para que se entere. Al coño no hay que acceder con linterna, al coño hay que acceder con cerilla, a ser posible corta, para que se vaya consumiendo a medida que la exploración avanza y en este progresivo extinguirse de la cerilla ir adivinando, más que viendo, la fisonomía del coño que a buen seguro se abrirá sin mostrar resistencia ante el humo anestesiante del fósforo. La espeleología del coño exige métodos artesanales que acrecienten ese temblor fervoroso de las manos que se adentran en un recinto lleno de estalactitas y estalagmitas, mullido por el musgo tibio del pubis, rezumante de líquidos y pudor. Al coño, señor Miller, hay que acudir como a las ermitas que custodian un santo de nuestra devoción, con la vela encendida y el corazón palpitante del niño que inicia la búsqueda del tesoro. Al coño, señor Miller, hay que ir pertrechados de útiles anacrónicos, una cerilla o una palmatoria, jamás con luz eléctrica. El coño es un resto arqueológico, una gruta que oculta la veta inagotable del placer, entreverado de fósiles y resquicios, frágil y valioso como un trilobites, y hay que visitarlo con manos enguantadas y cerillas que alumbren poco, cuidando de no chamuscar el pubis, o con velas en palmatoria que mezclen las lágrimas de la cera con las lágrimas de tantos jugos y licores como el coño contiene. La prospección o introspección del coño, señor Miller, exige un temperamento de sastre marica y usted, señor Miller, era demasiado machote. Continuamos con esta selección del libro Coños de Manuel de Prada. Thank you. El coño de las recién casadas. No entiendo a esas mujeres que se casan con trajes de falda y chaqueta ante un juez o alcalde que bosteza por presumir de modestas o de laicas. Hay que casarse por todo lo alto, ante el obispo de la diócesis, en una catedral tenebrosa de humedad y pecados, escuchar pacientemente el sermón y responder a la liturgia del sacramento para que luego la profanación del tálamo resulte más complicada y con remordimientos. Las novias deben vestirse con traje de novia, por supuesto, para que el satén les otorgue a sus facciones una anticipación luctuosa. ¿Por qué las novias se parecen tanto a las muertas?, me preguntó. Las novias deben acudir al tálamo enfundadas en seda blanca, con mitones blancos y ramo de azucenas, cuajadas de blanco como envuelta su virginidad o su falta de virginidad en una mortaja, para que el novio, después de la misa y el banquete, las vaya desnudando poco a poco por capas o sustratos como una cebolla. El coño de las recién casadas es el corazón que aún le queda a la cebolla una vez apartadas todas las capas de blancura. Que los vestidos de las novias sean estratificados y prolijos para que el novio, en su labor de zapa o desenterramiento, haga crujir el almidón de la falda, la sobrefalda y la combinación, las gasas y velos como láminas de niebla sobre la carne. Que haya profusión de telas para que el novio encuentre al final el coño de la novia como un corazón vegetal entre la hojarasca. Que el novio vaya despojando a la novia en silencio, con lentitud casi exasperante, para diferir ese momento sagrado del primer polvo matrimonial, ese primer polvo todavía humeante de incienso, granuloso de arroz, que los novios suelen echar en la suite de un hotel, con la luna que empieza a hacerse de miel en las ventanas, la muy cursi. Yo soy ese invitado de todas las bodas que le pone al coche de los novios un rastro de cacerolas viejas, ese invitado que lo sigue hasta el hotel y le lanza chinitas a la ventana y les da la murga toda la noche. Yo soy ese invitado, beodo y pertinaz, que escala la fachada del hotel y se asoma a la suite de los novios con la excusa de la camaradería y los vapores etílicos para ver el coño de la recién casada, esa entraña de cebolla, y llorar porque me escuecen los ojos y los testículos. En Yaceros, la más amplia bibliografía erótica. Continuamos con los pasajes, esta selección variopinta de coños del libro de Manuel de Prada y selección de destacados intérpretes del jazz. el coño de las cubanas. Viajo una vez al año a Cuba para fumarme mis buenos puros con Fidel Castro y contarle algún chiste verde. Fidel es algo socarrón, algo paquidermo y demasiado barbudo. Al final de la visita me da palmadas en la espalda con sus manos de sapo viejo y me hace pasar a una salita decorada con escaso gusto, con pretensiones de lupanar caribeño, donde me aguardan media docena de cubanitas risueñas y partidarias del régimen castrista. Fidel me manda a elegir una y yo elijo, por no desairarlo, a la más rechoncha. Fidel chasquea los dedos, ordenando a las demás que se retiren. Él también lo hace, después de atusarse sus barbas de patriarca otoñal. Cuando me quedo a solas con la cubanita, le pregunto, ¿y tú cómo te llamas? Gertrudis. Las cubanas son mujeres con cierta vocación por la curva, de una carnalidad que contrasta con sus nombres, demasiado abruptos para el gusto occidental. De Gertrudis, en concreto, destacaré su risa mulata, sus brazos sedentarios y su estatura de niña que no creció. Salimos a la playa. Fidel tiene su residencia veraniega a orilla del mar para espiar con catalejo a los balseros que naufragan antes de llegar a Florida, y la tomo de la mano, sintiendo entre mis dedos el color amable y hospitalario de las razas mestizas. Follamos en silencio sobre la arena, quizá el catalejo de Fidel nos esté desmenuzando, con toda la noche derrumbándose encima de nosotros. Gertrudis tiene el coño importante, criollo, y sobre él gravita el resto de su cuerpo, un coño que, como la manigua, puede llegar a oprimir con su maleza al viajero inadvertido. Voy desbrozando el camino que me llevará hasta el fondo de Gertrudis, mientras ella me da instrucciones en un español rudimentario, fúlgido de americanismos que me pone todavía más cachondo. El coño de Gertrudis, despejado al fin de malezas enojosas, me sabe a piña y a brebajes tropicales. Miro el coño de Gertrudis y le recito fragmentos de Paradiso, la novela de Lezama Lima, que me deslumbró en la adolescencia por sus conexiones insólitas, aunque nunca llegase a entenderla del todo. Pero la literatura no debe entenderse, basta con que acaricie el oído, el alma o los cojones. Gertrudis me confiesa en mitad de la coyunda que Paradiso es su obra predilecta y me lo demuestra aportando los pasajes pertinentes. Fidel, que es poco leído, debe estar alucinando en colores ante tamaño alarde de erudición literaria si es que no se ha aburrido de espiarnos con el catalejo. Mis gustos, en general, coinciden con los de Gertrudis y este consenso facilita un orgasmo unísono, cubano, casi telúrico. Gertrudis, que es algo procaz, se corre maldiciendo a Guillermo Cabrera Infante, a quien considera un James Joyce para mulatos con úlcera gástrica. Tampoco es para tanto. Qué interesante que estemos aquí en Yaceros acompañándolos con esta muy buena selección de coños del libro de Manuel de Prada. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. El coño de mi novia. Abro un paréntesis en mitad de este libro para retratar el coño de mi novia. Sería injusto no referirse a él cuando precisamente me ha servido como coartada o excusa o inspiración para otros coños imaginarios. Además, que mi novia se merece un homenaje porque mientras escribo este libro, abro la pluma, por supuesto, con esa facilidad de los que somos ricos en metáforas, no le estoy haciendo el caso que ella demanda. El coño de mi novia, como el de cualquier chica de su generación, es un coño envuelto en papel celofán de la fidelidad. El coño de mi novia, como el de cualquier chica de su generación, ha ido recibiendo en los últimos años tanta información truculenta sobre sidas, condones con pitera y píldoras anticonceptivas, adulteradas con ácido acetilsalicílico, que ya no quiere tratos con nadie aparte de mí. El coño de mi novia, dejando a un lado estos miedos inculcados por la televisión, es un coño de 20 años, los mismos que su propietaria, peludo y de ascendencia plebeya, barrios de la Malasaña o Chamberí. El coño de mi novia es un coño violento, de una zoología más crustácea que molusca. Los gourmets, ¿me entienden? Aunque a ella le desagrada que dé tantos detalles, por si alguien la fuese a identificar. ¿Quién? Me pregunto, si yo he sido su primer novio. El coño de mi novia nos asusta todos los meses con menstruaciones diferidas. Tiene el reloj roto, que nos ponen un infarto en el pecho y una sombra de primogénito en mitad de la cama. No es que estemos en contra de la procreación, pero un hijo nos desbarataría la existencia, ahora que la pluma todavía no ha empezado a procurarme unos ingresos holgados. El coño de mi novia, de una negritud boscosa y lindante con el ombligo, odio esos coños rasurados, esclavos del tanga o el veraneo en Benidorm, me mira desde las sábanas mientras escribo estas líneas con su risa perpendicular a la risa de los labios. No pongo risa vertical para no hacerle propaganda a la competencia y me dice que soy el mejor escritor de España, como si eso no lo supiese yo de requete sobra. El coño de mi novia, sobre las sábanas iluminadas de semen y madrugadas, respira y se despereza y se deja inspeccionar de vez en cuando, orgulloso de ser inmortalizado. El coño de mi novia, única vaina en la que envaino mi pluma, quiero decir que solo interrumpo la escritura para follar dentro de ese coño, no ha formulado en los últimos 3 días ni una sola queja, a pesar de la abstinencia a que lo someto, y aún le quedan otros 3, porque me he propuesto redactar en 6 días este catálogo. Al coño de mi novia, como a todos los coños de mi generación, le gusta demorarse en los preliminares del amor, en la caricia y el tocamiento deshonesto. La buhardilla en la que vivimos, el coño de mi novia y yo, se llena de luces andrajosas cuando anochece, y entonces dejo de escribir para que el recibo de la luz no alcance cifras de escándalo. Hay que ir ahorrando para ese primogénito que algún día llegará, ergido y rubio, como una bendición de los soles. Yaceros, con la variedad colorística de los coños de Manuel de Prada. Los coños de Melusina. Guardo a Melusina, la sirena que capturé en los mares del norte, y no me detendré en detallar su captura ni en defender su existencia en una bañera con termostato que conserva el agua a 28 grados centígrados. Melusina es mujer del ombligo hacia arriba y pez del ombligo para abajo, más o menos como todas las sirenas que aparecen retratadas en las láminas, pero conmigo se comporta como mujer de cuerpo entero cada vez que me meto con ella en la bañera. Melusina es juguetona, de senos altos y escurridizos, y tiene una cola con escamas del nácar con la que levanta oleajes. En contra del infundio que algunos marineros rencorosos se han encargado de divulgar, las sirenas no cultivan la perfidia, ni se alimentan de carroña, ni enamoran a sus víctimas para después ahogarlas. Melusina, desde luego, no. Ella es bondadosa, titubeante y padece ciertos problemas de identidad, como corresponde a un ser híbrido que además vive en cautiverio. Yo procuro hacerle más llevadero el encierro con pasatiempos inofensivos. Le enseño idiomas, pronto será políglota, le hago cosquillas en la cola y me dejo fornicar con resignación submarina. Los domingos, cuando le cambio el agua de la pecera, perdón, de la bañera, y la fecundo con mi semilla estéril, según las leyes genéticas, un hombre no puede engendrar descendencia en una sirena. Ella me lo agradece con burbujas que le salen de la boca, una detrás de otra, insertadas como perlas de un collar. Melusina, debajo del agua, se torna más bella y sinuosa y mueve la cola con una coquetería de merluza en celo. A diferencia de las demás mujeres, tiene dos coños, uno a cada lado del ombligo, ocultos entre escamas como párpados. Son coños gemelos, simétricos, que le sirven al mismo tiempo como agallas y que tienen un cierto aspecto sanguinolento. Los coños de Melusina se abren y se cierran al ritmo de la jodienda o la respiración, como branquias monstruosas que al principio me da asco frecuentar, pero que con los años ya frecuento, a pesar del reuma que me transmiten. Cuando salgo de la bañera, la picha me huele a mejillón podrido. Melusina dormita en el suelo de la bañera como un animal anfibio. Aún no he averiguado si es ovípara o mamífera, pero en las relaciones sentimentales también conviene que haya zonas de sombra. Yaceros, selección de coños. la contorsionista. Ahora que ya sabemos que el hermafroditismo es una aspiración inalcanzable, una quimera fraguada en las mitologías, nos queda al menos la figura de la contorsionista, esa mujer que cuando le plazca podrá darse placer a sí misma. Hace poco, en uno de esos espectáculos benéficos para tullidos y lisiados de guerra que el gobierno organiza, vi actuar a la contorsionista Anaïs de Verreaux, pero me temo que la elección del espectáculo encubriese una cierta mala leche por parte de los organizadores. Anaïs de Verreaux era andrógina, deliberadamente andrógina y muy elástica, por cierto. En la reseña biográfica de los programas de mano se leía que Anaïs de Verreaux, durante su infancia, había recibido clases de yoga de un monje tibetano, aprendizaje que completó con cursos de ballet, gimnasia sueca y acrobacias circenses. Anaïs de Verreaux, dada la impresión de ser una mujer invertebrada, o al menos de huesos tubulares, que se besaba no ya la punta del pie, sino el talón de Aquiles, después de rodearse el tobillo con su cuello de gasa. Anaïs de Verreaux actuaba con una tanga que apenas le tapaba la frontera entre las nalgas y el triángulo mínimo de un pubis también mínimo. A medida que el ambiente de la sala se iba calentando, éramos muchos los lisiados de guerra que enarbolábamos nuestras maletas o patas de palo, exigiendo números más retorcidos. Anaïs de Verreaux ejecutaba contorsiones explícitamente sexuales. Primero, se pasó el brazo derecho por atrás para rascarse el sobaco izquierdo y pellizcarse el pezón correspondiente. Luego, volviendo el culo hacia el público, inclinó la espalda hasta tocarse el coxis con la coronilla. Cuando ya pensábamos que iba a enderezarse, se separó los glúteos con ambas manos y se lamió el ojete, la muy guarra. El patio de butaca se quedó, por supuesto, patitieso, y no me refiero solamente a las piernas ortopédicas y como recorrido por un calambre de realidad. Nadie aplaudía, ni siquiera los que no éramos mancos. Anaïs de Verreaux se volvió de cara al público, afianzó los pies sobre el escenario y volvió a plegarse en dos, quiero decir que inclinó hacia atrás la espalda. Asomó la cabeza entre los muslos y la acercó a su coño rasurado, pequeño como punta de flecha. La vimos rodar por el suelo, dándose placer a sí misma en un 69 simplificado y onanista, mientras en el patio de butacas muchos excombatientes la llamaban gabacha y asquerosa y aliadófila y otras lindezas de este jaez. Anaïs de Verreaux, contorsionista de profuso currículum, se comía el coño, vuelta sobre sí misma en un tirabuzón de carne divorciada de los huesos, embellecida por la luz de las candilejas, diciendo procacidades y jadeos en francés que suenan menos agresivos que en español. Anaïs de Verreaux, única hermafrodita en este mundo sin mitologías, rodaba por el escenario y hacía mutis, resbalando por el tobogán redondo de su cuerpo sin despedirse siquiera. Entre la Asociación de Lisiados de Guerra se ha promovido una protesta con acopio de firmas, exigiendo al gobierno espectáculos menos nocivos para la moral y la propia estima de los afiliados. Pasajes del libro Coños de Manuel de Prada. Recuerden, en Yeseros, la más amplia literatura y bibliografía erótica. Sigamos con selección de intérpretes del jazz.